Bueno, hemos recibido a los invitados que teníamos para el día de hoy. Habíamos hablado algo hace un par de días para saber un poco qué está pasando en nuestro centro de jubilados de Villa Yardino, que desde el principio de la pandemia fue cambiando comisión, se ha formado comisión nueva donde Rafeto había sido el presidente. Bueno, también tuvimos temas con los médicos porque han dejado de atender, pero el otro día me había encontrado con miembros de la actual comisión que ya hoy está oficializada. Jorge Monayar es uno de ellos. Jorge, bienvenido a La Minga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contentos. Bueno, y Mónica Nievas, que me dijo Jorge que eras de prensa de... Sí. Del centro de jubilados. Bueno, me acaban de dar la novedad. Ustedes cuéntenla, ¿en qué situación nos encontramos? No, la situación es óptima porque ya el IPJ aceptó la nueva comisión. Esto se debió a que la comisión elegida por los socios, de la cual nosotros también formábamos parte, en el mes de julio, por distintas razones que casi todo el mundo conoce, se sintieron afectados por una cuestión muy pública, porque fue por el problema que hubo con esa gente que hizo ese reparto de golosinas. Sí, que Franco Runca vino a hacer el descargo aquí después de hablar con el intendente Soria, y sabemos que a partir de eso es como que se desmembra porque empiezan a renunciar. Sí, lamentablemente renunciaron cuando, a mí me parece que cuando uno acepta un compromiso en alguna institución del pueblo, primordial es la institución, obvio, porque es lo que es, y no lo personal, que es mucha, siempre va a haber alguna diferencia, pero en este caso prácticamente se fugaron, porque ellos de golpe, y esto lo digo en homenaje a nuestra secretaria, que en este momento no me acompaña, que es Liliana Gil. Ajá. Porque está un poco clueca, así que, pero si ella siempre dice, mira Jorge, nos dejaron, se fugaron, y yo considero que tiene razón, porque cuando vos aceptás un compromiso como es participar de una comisión, vos tenés que tratar de solucionar las cosas. Obvio. Y no fue nada tan grave, era solo decir, bueno, miren, yo participé de esto, pero lo hice por tal razón, y listo, y seguíamos todos en la comisión. Bueno, eso nos ocurrió, esta gente se fue, nos dejaron en minoría, y por eso hemos tardado tanto y tanto esfuerzo de todos los que quedamos en la comisión, y de Augusto, que es el hijo de Mónica, que por suerte después por el plan más 26 de la provincia hemos logrado que él cobre un sueldo de la provincia. Perfecto. Viste que es por un año y él es nuestro secretario ejecutivo, y gracias a que él colaboró tanto antes de cobrar el sueldo, y lo hicimos como pudimos, no gastábamos 300.000 pesos como gastaban en las otras comisiones para ir a un estudio jurídico. Claro. Ir a un estudio de contadores, lo hicimos nosotros, tardamos un poco más, pero así nos sentimos de bien, porque ese dinero de los socios se los estamos cuidando a los socios, y vamos a invertir en otras cosas que los favorezcan a ellos, que hoy con la malaria que hay no es poco. Bueno, obviamente se nota la cintura de cada persona que va pasando. Me acuerdo las comisiones anteriores, era como que venían ya de arrastre y se manejaban automáticamente. Luego viene la pandemia, arranca Rafeto es como que quedó muy solo. Después, bueno, Franco Runca, que vino aquí, pero bueno, hay una diferencia muy grande entre ellos y vos, que sos un político que ha sido intendente de Los Cocos, que ha trabajado en distintas áreas de la provincia. Por ahí para vos esto es más cotidiano. Calculo que para una persona común y corriente encontrarse con todos estos problemas lo avasalla en 5 minutos y no saben para dónde reaccionar. Bueno, por suerte estabas vos ahí formando comisión. Vos estabas como vocal. Yo era el vocal, el segundo, porque también el primer vocal no renuncia. El presidente, la secretaria. Sí. Y el primer vocal. Uh-huh. Te dejan en minoría. Mira, ¿por qué digo esto de que se fugaron con tanta convicción? Porque si vos ingresaste a una comisión, lo hiciste porque pensabas en favorecerla, trabajar por la comisión, trabajar por los jubilados. ¿Qué haces? Dejás. Cuando teníamos la comisión funcionando, vas al Banco Nación, regularizás. Vas al PAMI, regularizás. Sí. O sea, todo lo que depende de los organismos que depende el centro, lo dejás. Y si después te querés ir, por lo menos le dejás facilidades, le facilitás el trabajo. No, se fueron y nos tuvimos que arreglar nosotros. Un poco influye lo que acabas de decir vos, que bueno, uno cuando ha estado en la actividad, como ser intendente o cualquiera de las otras actividades que yo tuve, sí, un poquitito de... Pero te molesta igual. Vos tenés que no solo gestionar, sino que tenés que estar constantemente a la gente que bueno, pero tenemos gente, por ejemplo, Liliana Gil fue presidenta del consejo de acá de, después Mónica en el tema prensa de toda la vida, eso nos ayudó mucho. O sea, si no trabajás en grupo, no trabajás en equipo, las cosas no salen. ¿Cómo quedó conformada la nueva comisión? Bueno, la nueva comisión es presidente soy yo, Liliana Gil es secretaria, Patricia Álvarez es la tesorera, que es la única que continúa de la comisión anterior. Sí. Como nosotros éramos vocales con Liliana, Chaumón había renunciado con primer vocal. El único que renunció, eso es otra cosa. El único que renunció como corresponde, fue a la jueza de paz, presentó la renuncia, fue Chaumón. Ah, mira. Los demás hubo que andar rastreando dónde habían dejado todo. Por eso yo digo, si vos realmente te vas porque vos personalmente no querés estar más, por lo menos dejá las cosas lo más fácil posible a los demás, a los que van a continuar. No, tuvimos que estar rastreando las denuncias. Y hoy, como todo es virtual, todo es por internet, no es tan fácil hacer trámites. Así que todo eso fue lo que nos fue complicando nuestro trabajo. Por eso la verdad que hoy estamos muy, pero muy felices. Entonces, perdóname, continúo. Entonces, por Chaumón, yo era segundo titular, pasé a ser primer titular, por eso, según dice el estatuto, yo soy el presidente. Sí. Liliana era la tercera, pasó a ser segunda, por eso es la secretaria, y después tuvimos que incorporar, asamblea de por medio, tres vocales titulares nuevos. Liliana Moyano es, ella ya tuvo experiencia, fue secretaria de otra comisión, así que también nos ayuda. Ella es una de ellas. Después está Miguel Iriarte, que fue el señor que nos arregló todo el tema del parque, la cancha de bocha. Viste que además le iluminamos a la cancha de bocha. Y te digo, también tengo que destacar el apoyo de la municipalidad, porque inmediatamente, así como estábamos en minoría, cada cosa que nosotros hemos solicitado, la municipalidad estuvo presente, así que un agradecimiento también al intendente. Y y me falta un vocal. Miriam Abdala. Perfecto. Así que es una comisión que nos llevamos bárbaro. Mira, permanentemente está el secretario ejecutivo, que es Augusto, viste que ahora atendemos todos los días, y siempre está acompañado él por alguno de los miembros de la comisión. Bueno, ahí atiende todos los días. Esto es en la oficina que ustedes tienen en el centro. ¿En qué horario? Eso te lo va a decir mejor Mónica. Mónica, mejor. Bueno, contanos, Mónica, ¿cómo es ahora la atención? Porque mucha gente pasa por acá, por la biblioteca, a preguntar qué pasó con los médicos de cabecera, con los podólogos. Vamos a contar todo. El horario es todos los días de 10 a 13, martes y viernes es por la tarde también, es de 16 a 19. Y los sábados es de 9:30 de la mañana hasta las 11:30, porque hay folclore también. Claro. Ahí lo que se puede hacer es hacerse socio, pagar la cuota, averiguar. La cuota. Perfecto. Pero tenemos muchas ventajas para los socios de PAMI y los no socios de PAMI, porque no es exclusivo para PAMI eso, ni la gente que esté jubilada por ANSES. Es para todos. Es más, el presidente está jubilado por la provincia. Así que. Pero para los de PAMI se ha logrado tener podología, peluquería y masoterapia. Uh-huh. Que son tres temas que por ahí uno no le da mucha bolilla, pero son muy importantes, porque la gente puede ir tranquilamente, hacerse atender. La podóloga es de primera, es egresada de la universidad, Entonces, viste, no corres ningún riesgo. Y tenemos ahora también un enfermero. Ajá, perfecto. Que va los miércoles. Bueno, antes teníamos dos médicos de cabecera, uno por la mañana, uno por la tarde, y teníamos un odontólogo. Bueno, la odontóloga ahora ya en estos días se resuelve y vuelve otra odontóloga. Porque perfecto. La que estaba se tuvo que operar de la columna y no puede seguir trabajando. Perfecto. Pero nos dejó los equipos. Bien. Así que va a venir otra odontóloga de Cosquín. Y los médicos de cabecera, ahora estamos esperando la resolución de PAMI, vamos a tener, creemos que hasta ahora, tres. Ajá. De entrada, dos vamos a tener. Una que viene de La Falda, va a ser la doctora Llanos o alguien que también designe Sanos. Y la doctora, ¿cómo le apellido la doctora William? Bueno, las. Ah, William, que atiende estamos acá. Intentando, sí. Para que ella también, porque ella es médica de familia, sí, que sí, es muy sí. importante. Sí. Entonces, ya con eso vamos a ir destrabando todo y teniendo los médicos acá para que no tengan que viajar, porque para el jubilado es un problema viajar. No, y hay que ir a La Falda, la mayoría tiene que ir a La Falda. Tienes que ir a La Falda porque están todos allá, atienden allá. Y si no, te hacen un favor acá de que atienda algún médico, pero no todos nos atendemos con ese. Uh-huh. Entonces viene, el problema del urbano, no todos pueden subir y bajar. Que más que el costo es subir y bajar del urbano. O un remis, sí. Es muy caro. Entonces, bueno, los médicos van a venir acá y probablemente también tengamos un bioquímico para los análisis. Sí. Ya vamos a ir informándoles todos los días, porque vamos avanzando de golpe. Llegamos un día y nos encontramos con, ustedes saben que le aprobaron tal cosa. Bueno, te imaginas, para nosotros es todo. Y después tenemos yoga y gimnasia para adultos, que incluye elongación y ese tipo de, como para tener equilibrio, es más que nada. Y después folclore. Perfecto. Vamos a empezar con las clases de tango. No vamos a parar en el verano, va a quedar siempre abierto, así que vamos a estar todos ahí. Y bueno, y vamos agregando cosas, y ahora con el tema de las bochas, y de todo, sí. Un poco de todo. Y en cuestión del salón que ustedes lo alquilaban para recaudar, vuelven a sí. Bien, sí, perfecto. Ya está, con todas las habilitaciones como corresponde, con todo lo que pide la ley, sí. Porque ahí está el tema. También ya está para alquiler. Es más, el 29 tenemos una peña. Una peña. Sí, eso es justamente lo que me habías contado vos la sí, otra vez. Tenemos la peña. En realidad la visita era más que todo para la peña, pero bueno, ahora justo. con todo esto. Pero tenés la primicia. Sí, por supuesto. Sí, la peña, vamos a leerla, es el viernes 29, o sea, el viernes de la semana que sí. viene a las 20 horas. Actúa Carlos Toro, Gonzalo el Cantor, Emiliano. El andariego, las entradas anticipadas valen 1.500 pesos. Estos se pagan ahí en el mismo centro. Se pueden comprar ahí o en Adonai, ajá. Que es un negocio que está sobre la ruta donde estaba Leli de las motos. En ese local. Exactamente. Ahí Ariel, bueno. Es enfrente puede... del Bancor, cruzando claro, la calle. Claro, es el almacén que está al lado sí, de la casa de motos. Sí. Bueno, va a haber servicio de buffet. Ahí estábamos de Adonai. También está Ruta 38 sí. Pub Rock en la parrilla Restobar, Centro de Jugadores de Villa Jardino. Organizan ustedes. Sí. Esto es en Ada Micono 584. Si se quieren comunicar por teléfono, lo pueden hacer al 49-19-56, de lunes a viernes de 10 a 12. Sí. Y acá Jorge me deja para un sorteo estas entradas. Sí. Seis para que las sortees de a dos. Exactamente. Bueno, ahí Sofi después va a armar el sorteo. Para que ya... Y ya te voy a pasar después el celular, porque ahora también tenemos un celular exclusivo del centro. Perfecto, que se puede consultar por WhatsApp. ¿Sabés qué pasa? Que la mayoría de los trámites para la de PAMI y ANSES se tienen que hacer todo por internet. Desde el celular, tienen que estar sí. ahí. La persona que no sepa, no se anime, que se llegue al centro, que ahí lo vamos a ayudar. Perfecto. Ahí está Augusto, estamos nosotros que los vamos a ir ayudando para que puedan hacer los trámites. Perfecto. Le ayudan los turnos. También. Ayudamos en pedir turnos cuando alguna no tenemos nosotros. Y bueno, y ahora también no estar oficialmente nombrados, o sea, aceptada la nueva comisión por el IPJ, muchas cosas no las podíamos hacer. Claro. Por ejemplo, en PAMI, Ariel, quien está ahora a cargo acá en La Falda, nos ayudó muchísimo, pero tenía sus limitaciones, justamente porque todavía no teníamos no estábamos oficialmente como comisión. Y vos sabés que hay algunas veces que por tonteras, por ejemplo, vos enviabas una de las renuncias y la aceptación de parte de los que habíamos quedado, y te lo observaban porque había que mandar la renuncia y luego la aceptación, sí. Cosas que te la va dando la práctica, por más que vos tengas experiencia, eso va cambiando y no lo conoces, y eso te lleva un tiempo. Pero ahora yo también como no soy afiliado PAMI y hay mucha diferencia entre los afiliados PAMI, porque a PAMI, y ahora no hay tanta, sí, lo que era hasta hace un año, PAMI les daba todo, sí, a los jubilados, ahora le han sacado muchas cosas. Y bueno, como también la provincia tiene un área de tercera edad, yo hablé, pero hasta que no tenía lo que tenemos desde hoy, no podía firmar el convenio. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de firmar ese convenio? Yo quiero ver si puedo, con la ayuda de la provincia, a los afiliados, a los socios, perdón, que no son PAMI, que son como yo, APROS o alguna otra obra social, ver si también podemos hacer que los prestadores tengan una consideración. Hoy la tienen porque hay una diferencia entre lo que paga un socio, sí, y un no socio, pero yo quiero que sea lo más cerca a lo que no cuesta nada, que tiene PAMI y no tienen las otras obras sociales. Bueno, ahora va a ser distinto, ya es otra cosa, ya tenemos ese respaldo que nos hacía falta de los papeles, por decirlo más comúnmente para la gente, así que muchas otras cosas que no pudimos hacer las vamos a ir a gestionar ahora. Sabemos que fin de año no es fácil, pero en febrero las vamos a continuar. Muchas cosas, podemos firmar convenios ahora, pero recién se van a hacer efectivos febrero y marzo. Pero así como te dijo Mónica, nosotros en el verano vamos a seguir. Si alguno por ahí se toma, sí, unos días, lo vamos a ir turnando, pero que los socios se queden tranquilos que siempre van a tener alguien a quien consultar y siempre va a haber alguien en el centro. Y los sí, prestadores que tenemos ahora por PAMI también son prestadores de privados. Pueden ir a atenderse la gente que no tiene PAMI, que sí, no tiene nada, un particular, una persona joven, o sea, también. No le van a cobrar mucho porque le hacen un precio especial, sí, por estar ahí, y pueden ir a atenderse ahí también. Bueno, tenemos a la gente que tiene la PUAN, que no tiene ningún tipo de, claro, servicio, y obviamente ellos se van a ver beneficiados por esto. Hay mucha gente que está cobrando, sí, la PUAN porque no, sí, no pudo resolver su situación con el Estado para poder jubilarse. Cobran menos también que la mínima, mucho, y aparte, sí, no tienen ningún beneficio ni ningún tipo de medicación, sí, gratis. Sé que el dispensario hacía como, sí, un paréntesis para poder atenderlos, lo mismo el Hospital de la Falda, pero bueno, ellos ahora se van a ver también beneficiados por poder sumarse al centro de jubilados, no solamente por las actividades, sino también para este tipo de trámites que a veces, sí, uno tiene que tomarse. Ahora, bueno, está el tren desde Huerta Grande hasta Cosquín, sale menos que el colectivo, sí, pero el colectivo sale una fortuna hasta Cosquín. Y el hecho de que no pare acá... No, es terrible. Ya, eso es, esa es la peor parte que, sí, tiene el tren, esa, sí, es la peor. Bueno, agradecerles que se hayan llegado hasta aquí, felicitarlos, bueno, que cuenten con nosotros para hacer la difusión. Bueno, los dos tienen mi número de teléfono, todo lo que sea difusión, cuenten con Radio La Minga, con la biblioteca, para poder volver a coaptar a los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que se fueron disipando en estos 4 años de pandemia y que están... juntándose. A veces algunos se juntan en la plaza a charlar, otros vienen acá a la biblioteca. Bueno, el punto de encuentro nuevamente tiene que ser el centro de jubilados. Sí, sí, y, sí, perdón, y te quiero decir algo más. Nosotros estamos también muy, muy agradecidos a los jubilados, pensionados, que en este mes y medio, este último mes y medio, 35 nuevos socios. Sí. Eso también nos llenó de alegría y de orgullo, porque ellos sabían que todavía estábamos, nos faltaba algo, y lo mismo confiaron en nosotros. Así que yo espero que ahora se lleguen, porque nosotros además, por ejemplo, si es una pareja, las jubilaciones que son tan bajas, vamos a tenerlos en, sí, cuenta, que vayan a conversar, porque nosotros qué queremos, que el jubilado, lo que acabas de decir vos, que el jubilado sepa que tiene un nuevo lugar o un viejo lugar que se puede volver a él para lo que sea. Y porque por ahí se lo solucionamos y otras veces, claro, no, pero van a tener quien los escuche. Los socios del centro tienen un carnecito que lo renovamos cada 2 meses, donde pueden ir a comprar muchos comercios de Jardino que le hacen un muy buen descuento. Perfecto, es muy buena la iniciativa. Así que también, viste, tienen eso. Va acompañado de ese carnecito que cada 2 meses le cambiamos el color. Perfecto. Mónica, ¿le podés mandar ahora a la radio todos los comercios, sí, que ya todos los comercios tenemos? Perfecto, así nosotros, sí, lo vamos, sí, diciendo. Sí. Jorge Monayar, Mónica Nieva, gracias por acercarse a la Minga, gracias por las novedades y bueno, la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Gracias. Escribí.